Hola, buenas noches. Desde el 89.0 de la emisora universitaria salmantina, nuestra añeja frecuencia en las ondas radiofónicas de la ciudad, Elena Villegas, que se encarga del buen funcionamiento de los ingenios técnicos, y Alberto Sansegundo, que además de idear los motivos en torno a los cuales se organizan los distintos programas y de seleccionar los textos y las canciones, es el responsable también de la locución ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar con nosotros de una espero que atractiva hora de radio. Si nos pudisteis escuchar hace 7 días, sabréis que las 2 emisiones, la del lunes pasado y la de hoy mismo, se articulan sobre una misma lógica. He querido organizar ambos programas a partir de un conjunto de fragmentos literarios y piezas musicales cuyos respectivos autores e intérpretes son los mismos en cada una de las 2 ediciones. Con un enfoque en ambos casos teñido de melancolía y una atmósfera algo lánguida que rezuma aflicción y pesar, la propuesta aspira a interesaros, a haceros pensar y, por qué no, hasta a emocionaros y conmoveros. Con tan ambiciosos deseos, abrimos ya esta triste y, sin embargo, confío en que muy bella edición, una más de Buscando Leones en las Nubes. La vida es así. Todo se borra con el tiempo. Los recuerdos se difuminan, el dolor disminuye. Ahora yo me acuerdo de mi mujer como uno se acuerda de un pájaro, de una flor. Ella era el milagro de la vida en un mundo donde todo parecía ligero, fácil y bello. Los recuerdos se difuminan, el dolor disminuye. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss that the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come a time when I would need you. And once again, these words I had to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without. Time and time again, I said I'd leave you. Time and A una se le saltan las lágrimas con una película tonta, o en un funeral, o al leer una noticia en la prensa. No por la razón que parece motivarlas, sino por la pena acumulada, imagino, y el hecho de que la vida en general sea cosa de locos. Songs to sing to you, music I take you home, if I take you home tonight, if I take you home, if I take you home, if I take you home tonight. La soledad, he leído, es como estar en una larga cola esperando a que te llegue el turno. Ese primer puesto donde, según se te ha prometido, algo bueno ha de sucederte. Solo que la cola no se mueve y que siempre hay otra gente que se pone delante de ti, con lo que el primer puesto, al que tú deseas llegar, se va alejando más y más, hasta que llega un momento en el que ya dejas de creer que pueda tener algo que ofrecerte. Otra noche más. Me incorporo en la cama, busco a ciegas el interruptor de la luz. Me anega lo que se escapa por esa grieta abierta en la compuerta que almacena mi memoria, el depósito de lo que fue y está yéndose. Solo lo más doloroso parece destinado a permanecer. I was happy in the day and I was minding my own. She saw the better out of me. She told me I could be a maker, though I probably make only half of what I need. Waking early next morning in a sleeping bag alone. Well, darling, you give me no warning, and I don't want to go home. I don't want to go home. I don't want to go home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. But the one time I mistake her, she backflipped the breath out of me. She could see I could be a maker, and yes, I make believe her makeup's on my sleeve. But how often the love so come alone, come rapping and kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. So I don't want to go home, because I'm already home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. And how often the love so come alone, come rapping and kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. So I don't want to go home, because I'm old. Home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. And in the fire I find the snow. Illusion come, illusion go. It's in the fire I find the snow. Illusion come, illusion go. A veces el pasado no acaba nunca de pasar. to every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September. ¿Qué sé? Ahora menos que ayer. El tiempo y la edad no me han traído sabiduría, como se supone, sino confusión y una incomprensión cada vez más generalizada, donde cada año se deposita otra capa de nesciencia. ¿Qué sé? Thank you. ¿Qué pasa si da la casualidad de que tienes un corazón que no es de fiar? ¿Y si el corazón, por sus propios motivos insondables, te aleja con obstinación de la salud, de la vida doméstica, de las responsabilidades cívicas y los contactos sociales, y te lleva directo a un bonito espectáculo de ruina y catástrofe? Problems from here. Oh, could people read good books? Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow. So wild, and never do what you say. I'll never hear you, and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has run red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Sobriety, more than taste in my sobriety. We just booked a little empty pie for the fun that people had at night. Late at night, I need a silly tea. Dimmed smile and pause to free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and home. All gestured into day at all. Look, my eyes are just holograms. You know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Soft and porky, You pig out in your sin the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has run red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than just my sobriety. More than just my sobriety. Twist in my sobriety. ¿Cómo irá variando mi carácter a medida que se acerque el final? Llega un momento en que los años cobran una importancia definitiva. No ocurre en la infancia, sino cuando sobrepasas los 50 y sientes que el tiempo se escapa. Entonces lo tratas de aferrar, como si fuera una gota de mercurio que brilla en la palma de la mano, y se escurre entre los dedos cada vez que intentas capturarla. Se pierde el pelo, surgen arrugas y bolsas en la piel, las cejas se desbaratan. La mirada, sin embargo, perdura. Puede ser más oscura, más dócil, más clara, más dura. pero en lo fundamental, tras el decorado, es la misma con 16 años que con 50. Pensé que el tiempo que se movía era todo lo que éramos, y que el tiempo que no se movía era todo lo que no éramos, aquello que había sido pervertido o malogrado, y que a veces batallaban ambos tiempos como lo hacían el amor y el miedo. Y cuando triunfaba el amor, el tiempo se hacía momento singular para la memoria, y cuando triunfaba el miedo, el tiempo se convertía en soledad. for you. I'm carrying a torch. You don't know just how much it costs for to keep carrying a torch. Se preguntó si sus vidas contendrían la semilla de la ruina desde el nacimiento, una ruina que habían esquivado durante unos años, pero de la que nunca escaparían. You know, I could just go on. Never forgive you and just keep on keeping on. It's not like I don't have good reason, but you are for season after season. I think that 35 years is long enough to keep it for you here. And I know. Oh, protected, respected or hard. I did not see what was lost. I just hear was hey and your calls. So let's lay this on the line while you have taken what's mine. You say one thing, just you and your drinking. Ante aquel hombre, ya cansado, la vida se mostraba como una línea interminable, sin nada duradero ni digno de confianza, como un pérfido juego de espejos innumerables en el que se abrían nuevas perspectivas, cada vez más lejanas y probablemente cada vez más ilusorias. The fears I've had so long, when somebody hears, listen to the fear that's gone, strangled by the wishes of terror, hoping for the arms of merit. get to meet her sooner or later. I'll keep holding on. I'll keep holding on. I'll keep holding on. Holding back the year, chance for me escape from all I've known. Holding back the tears, 'cause nothing here has grown. Wasted all those years, nothing had the chance to be good, and nothing ever could. I'll keep holding on. I'll keep holding on. That's all I have today. Como hace 7 días, la especialísima voz de Jimmy Scott, de cuya muerte se cumplió el pasado 12 de junio un año, pone fin a este programa de Buscando Leones en las Nubes, que ha jugado con la idea del doble y la repetición, al basarse en textos y canciones cuyos autores e intérpretes han sido los mismos esta noche y la del lunes pasado. Bob Dylan, Diana Krall, Sia Hymn, Nick Mulvey, Annie Lennox, Catherine Finch con Sekou Keita, Karen Sousa, Eric Clapton, L, Van Morrison con Claire Till, Tracy Ford y el mencionado Little Jimmy Scott han puesto la banda sonora a la emisión, mientras que los fragmentos literarios han sido extraídos de sendas obras de Agota Christoph, Edward Santovin, Richard Ford, Rafael Chirbes, Luis Landero, John Vanville, Donna Tartt, José Antonio Garriga Vela, Bernardo Achaga, Fulgencio Argüelles, Geoff Dyer e Ivo Andrich. Con el deseo y la esperanza de que hayáis disfrutado del programa, nos despedimos hasta la semana que viene, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como principal responsable de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Thank you.